Bueno, han hallado un cuerpo sobre la ruta 35 y vamos a conversar unos minutos con Mauro Montero, que está con información de estos minutos. Maurito, ¿qué pasó? Sí, exactamente, Cintia. Cerca de las 10 de la mañana, un camionero que pasaba por la ruta 35 entre el barrio Escondido y la estación YPF Sur, Portal del Sur se llama así, la YPF de la salida sur de la ciudad de Santa Rosa, o el ingreso también, vio un cuerpo tirado sobre la ruta, ahí muy cerquita de la cinta asfáltica, avisó a la policía y comenzó todo un operativo primero policial y ahora ya judicial, porque hace ratito en el lugar estuvo la fiscala Cecilia Martini, que confirmó la esta persona, pero todos los trámites y todas las diligencias se están haciendo en este momento. Ustedes verán que hay muchísimo viento por el sonido de nuestra salida, pero bueno, hay muchísimo viento y sobre todo es un lugar muy, pero muy abierto. Si les parece, escuchamos unos minutos que habló con la prensa Cecilia Martini, que confirmaba la muerte de una persona, pero están haciendo todas las diligencias para saber qué pasó con ese cuerpo, cómo falleció, y si es que hay algún auto involucrado en algún siniestro vial. Por eso es que todo se está haciendo en estos momentos. Si les parece, escuchamos a Cecilia Martini. Dale. Simplemente estamos hablando con personal de accidentología, con gente de la unidad regional, de unidad de investigación y de agencia de investigación científica, en virtud de un hallazgo de un camionero que pasaba por la zona y vio un cuerpo tirado a la vera de la ruta, así que se activaron todos los mecanismos y protocolos de alerta. Se están haciendo las investigaciones correspondientes en orden a investigar si esto es cómo falleció esta persona y si ha habido algún tipo de siniestro vial o algún hecho diferente. Están trabajando, recién acaba de culminar el trabajo de Agencia de Investigación Científica y el médico forense, y ahora hay que esperar que se haga la autopsia y que todas las tareas que le encomendé a la policía tengan sus resultados. ¿Cuánto tiempo lleva el cuerpo ahí? No, el forense únicamente pudo ver algún tipo de lesiones, tiene que hacer la autopsia para poder determinarlo. ¿No tiene identificación la persona, así que también tenemos que trabajar en identificarlo. ¿Las lesiones son? No se evalúa. Sé que está pasando su edad, pero no tengo ningún elemento científico. ¿Hay indicios de que fue un accidente? Tiene varios raspones y fracturas en el cuerpo, pero no lo sabemos, no descartamos nada hasta tanto no se haga la autopsia y no surjan algún dato de todas las medidas de investigación que se dispusieron. ¿No había restos de mica en la ruta, en los alrededores? Se secuestraron algunas cosas, pero no sabemos tampoco, no tenemos correspondencia, hay que peritarlas y ver si se corresponden a un vehículo o se corresponden a otro tipo de elementos. ¿Y eso sí? Esto acaba de suceder, el hallazgo fue hoy temprano. Hará cosa de hora y media. ¿Se dispone algún dispositivo, algún operativo para tratar de identificar el vehículo más adelante si parado en alguna parte? Estamos, no solamente vehículo, cualquier tipo de indicio que genere sospecha. Sí, ya están alertados todos los puestos camioneros y se están rastreando cámaras de seguridad. ¿Y qué vestimenta tiene? Digo, ¿es una persona que estaba haciendo deporte? No tiene ropa deportiva. Tiene un suéter de lana y un pantalón de tela de gym, me parece. ¿Es un hombre mayor? No sé determinar la edad. Sé que es una persona mayor de edad, pero no te sabría decir de qué edad tiene. Gracias, hasta luego. Hasta ahí, Cintia, porque casi que es inentendible lo que dice José Martini por la cantidad de viento en el lugar. Sí, no se sabe absolutamente nada, como lo dijo la propia fiscal que está en el caso, y la verdad que la información la están recabando en este momento. Ocurrió cerca de las 10 de la mañana y recién están haciendo todo el peritaje. Hay una mano habilitada, tanto de sur a norte, o sea, al ingreso de la ciudad de Santa Rosa, como una mano o media calzada del norte hacia el sur, o sea, el egreso a la ciudad. Por eso es que hay muchísimos autos, camionetas y sobre todo camiones. Es una zona de muchísimos camiones porque cargan combustible en la YPF, pero también descansan porque hay un parador y hay una especie de comedorcito donde paran los camioneros. Carrito, sí. A comer, claro, una especie de de garita. Y también hay un colectivito donde sirven comidas y casi todos los camioneros o las personas que están manejando camiones paran en ese lugar. Lo que dicen algunas personas que pasaron por ahí, que esta persona estaba a muy pocos metros de un camión blanco que no tenía acoplado, que faltaba colocarle el acoplado. Y esos golpes podrían llegar a tener que ver con algún siniestro vial. Pero todo eso es materia de investigación que se está realizando en estos momentos. Bueno, estaremos atentas entonces a lo que vaya surgiendo de esta investigación, porque bueno, si ocurrió un siniestro vial y dejan tirada a la persona... Bueno, no va a ser la primera vez tampoco. Sí, también se hablaba de que podría ser algún camionero que se descompensó, se bajó uh-huh. y falleció en el lugar, pero bueno, todo eso es materia de investigación. Claro. Lo que hay que decir también que es un lugar de muchísimo tránsito, porque entran y salen autos, camionetas y sobre todo camiones de la estación de servicio, y también ingresan y egresan al barrio Escondido. Que es y al barrio lugar... Los Fresnos, a los dos. Eso claro, es el barrio una Los cosa... Fresnos entran en la entrada, ahí nomás... Sí. Saliendo de la rotonda, esto es un poquito más adentro. Un poquito más adentro, sí. Claro, sí, sí. Y también el barrio Escondido, que ese es otro problema, otro problemón para los vecinos de esa barriada, es que para ingresar en auto o en moto no hay una dársena. Tienes que parar en el descanso de una ruta nacional para cruzar e ingresar. Eso es un problemón para las personas que andan en auto, en moto, en bicicleta y ni te digo caminando. Por eso es que es un lugar muy, pero muy complicado, más allá de lo que ha pasado con esta persona, que es materia de investigación. Sí, sí, sí, absolutamente. Gracias, Maurito. Hasta luego. Complicada esa parte de la Ruta 35, sobre todo porque ya es una zona que, por más que sea ruta, está dentro de la ciudad, ya linda con barrios. Y lo mismo, la gente mantiene la velocidad como si estuviera como si hubiera una posibilidad de andar a 110, y la verdad es que no. Ahí ya hay una circulación de personas que son parte de las barriadas, parte de incluso de la gente que trabaja en las empresas como Advance o el Corralón San Rafael. O sea, hay un tránsito muy importante que excede a una ruta apenas de pasaje. Bueno, ya veremos cuál es el resultado de la autopsia y la investigación. 11:48.